Carcita de mi reproche, carcita de mi cestero, aunque no salga el lucero, tus ojos pueblan la noche, tu pelo juega en el aire, tu voz despierta mañana, y tu piel fina y lozana, como una rosa morena, mitigas todas las penas, y hace el jardín la sabana. Mitiga todas las penas y hace el jardín la sabana. Tu camisón de cayena es una flor de galera, la brisa tan nochelera queriendo mostrar su alarde. Pinto de rojo la tarde al enseñar tu cadena, rumor de luto en el llano, como una garza morena, como la piel de canela, así es la piel de tus manos, como la piel de canela, así es la piel de tus manos. Piel de canela, así es la piel de tus manos. Tú eres la flor principal.